hasta la muerte. Accelerate, baby. Maybach Music. No, el de la otra, baby. Sus ojos son verdes como un billete de 100. Y sus ojos son verdes como Cristina también. Dinero y poder de Anuel en el 2012. Y ella viste el man y si todo el mundo la conoce. Como va el tiempo de lo rompe discoteca, ella rompe la loseta. Manío mamá con el alma secreta. En el VIP una seta. La diabla tiene novio pero nunca la respeta. La noche está pura. Ella brilla como yo, ya anda con su amiguita y se pelean por fuerza más dura. Los boomers no perdonan, escuchan las flores que dan risa y no se enamora. La noche es pura. Ella brilla como yo, ya anda con su amiguita y se pelean por fuerza más dura. Los boomers no perdonan, escuchan las flores que dan risa y no se enamora. Saqué del parque, sí. Tan linda y haciendo que te encharque. No se dejan meter feca, los nombres ya no existen. Y si no es alma ni puente, cuchi se viste. Hace crisoles con Cristina, puta fina. No bailo como yo, Justin Bieber, pero es mi Selena. Se pone ya bolita y maquina. Me dijo que le gusta los huecos de la cama y que no la asustan. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. La castigo mientras esto aquí se viene. Eso es la oscuridad, es lo que la entretiene. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. En luna llena la loba no te conviene. Y se sube la oscuridad lo que la noche está oscura. Ella brilla como yo, ya anda con su amiguita y se pelean por fuerza más dura. Los bloopers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamoran. La noche está oscura. Ella brilla como yo, ya anda con su amiguita y se pelean por fuerza más dura. Los bloopers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamoran. A ninguno le da pre, ey. Colectate 12 a 6, ey. Por la pista en una Porsche, auspicia por la cartera de su bebé. Me dicen que ya vi que el charco con maleta carga. Le gusta lo malo y a barrita fina. Yo sé que ya está lejos de Santa. Y que lo sepa la gente. Una diabla quiere que le pegue el diente. Tiene cara de inocente, pero es una diabólica. Pornográfica. Y frases de ángel, pero es una satánica. Ey. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. La castigo mientras esto aquí se viene. Eso es la oscuridad, es lo que la entretiene. No hay mujer como esa que te case y te haga su presa. En luna llena la loba no te conviene. Y eso es la oscuridad, es lo que la entretiene. La noche está oscura. Ella brilla como yo, ya anda con su amiguita y se pelean por fuerza más dura. Los boomers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamora. La noche está oscura. Ella brilla como yo, ya anda con su amiguita y se pelean por fuerza más dura. Los boomers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamora.